justo ahora, el 30 de septiembre, vencía un poco el acuerdo que se había llegado de esperar este pago y todavía no tenemos noticias. No es casual que ahora salga esta denuncia. Lo mismo pasa con el lanzamiento de los Fomeca 2016. Más allá de eso, que entonces nos preocupa porque una vez más se utiliza esta maniobra de lancemos las denuncias al azar para evitar mostrar cuáles son las verdaderas falencias de la ejecución de políticas públicas de esta gestión actual. Más allá de eso, la verdad que Farco está muy tranquilo, estamos muy tranquilos, porque nosotros firmamos un convenio a fines del año 2014, un convenio que tenía los objetivos que hace 20 años Farco viene persiguiendo, que es el desarrollo de los medios comunitarios, de la comunicación popular, en este caso además, más concretamente, poder trabajar con un Estado para la ejecución de políticas públicas que permitieran esto. Todo eso era el objetivo del convenio, y todo eso se llevó a cabo. Se llevó a cabo además con datos muy concretos. Este convenio se convirtió en la posibilidad de hacer encuentros nacionales y regionales en todo el país. Se hizo un encuentro nacional en Florencio Varela el año pasado, en abril. Este encuentro nacional involucró a 100 radios de todo el país, a 120 personas de todo el país. Se hizo un encuentro de gestión y sostenibilidad, uno de los aspectos que en Farco veníamos preocupados y que por suerte se pudieron trabajar ahí. Se hicieron encuentros de corresponsales a nivel nacional en Rosario, regionales de corresponsales en Viedma, regional de corresponsales en Río Cuarto. Se hizo un encuentro de formación de formadores en Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron encuentros regionales de tutorías para que las radios y los formadores de las radios pudieran desarrollar los proyectos para los Fomeca. Es más, te digo una cosa, Pepe, te digo todo esto, lo enumero y pienso, se hizo mucho más de lo que el dinero del convenio involucraba.